declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, buenos días para todos los oyentes de la radio. Un saludo para los operadores. Aquí estamos de nuevo en el Frente de Lucha de Elia Villalba, y les habla Nelson Altieri. Hoy domingo vamos a tomar un tema que en realidad vamos a ser repetitivos y reiterativos en el asunto de el proyecto Neptuno, ¿verdad? Entendiendo que junto a otros temas, como los grandes temas, los megaproyectos que se están haciendo, lesionan directamente la soberanía nacional, y entre ellos está el tan mentado tema de UPM, la forestación, la ley de riego, el uso de agrotóxicos. Bueno, son grandes megaproyectos que en realidad están lesionando la soberanía nacional y comprometen las siguientes generaciones, ya que esta entrega va mucho más allá del gobierno actual y de los gobiernos pasados, sino que involucran a varios gobiernos más con estas entregas por varios años, ¿no? El proyecto Neptuno, en este caso, nos va a dejar una deuda que vamos a pagar, que van a pagar las siguientes generaciones por alrededor de 28 años, ¿no? Y esto se suma a todo lo que es UPM, que también se va a ir hasta el 2050, y se suma a lo que es el tema del puerto y todos estos megaproyectos que en realidad están comprometiendo las generaciones futuras, ¿verdad? Que no tienen ni arte ni parte todavía, pero van a seguir involucrados en el tema porque van a tener que pagar estos endeudamientos, ¿no? Pensamos nosotros que este tipo de entregas tendrán que ser tratados a nivel no solo del gobierno actual, sino que tendrán que ser evaluados por una cúpula política donde estén todo el conjunto político involucrado, y hacer una evaluación de esto, porque la verdad que digo, comprometer esto no compromete a los 5 años de gobierno, sino que compromete otros gobiernos a futuro, ¿verdad? Con respecto al tema Neptuno, tenemos algunas noticias y vemos que en alrededor de un mes se dijo al principio que para fines de mayo el proyecto iba a ser considerado tanto por el directorio de OCE como por el Poder Ejecutivo. Y voy a repetir hoy algunos conceptos sobre el proyecto Neptuno, ya que la audiencia siempre va cambiando, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de ello y de las nuevas novedades que surgen alrededor de esto, ¿verdad? Bueno, para los que todavía no saben, digo, porque la verdad que es un tema que todavía se encuentra muy, muy escondido, el proyecto Neptuno trata de tomar agua del Río de la Plata, potabilizarla y dar esta agua a la población metropolitana, en realidad es el 60% de la población nacional, ¿verdad? Involucra un gran problema, grandes problemas, va a tener grandes repercusiones, ¿verdad? No solo en la zona. Esto no es un problema solamente de la zona de Arrasatí y la zona de San José, sino que aparte esto va a involucrar, como dije, a toda la zona metropolitana. La importancia de esto radica en que, no sé si nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, por el tema de que es el agua que vamos a beber, es el agua que le vamos a dar a nuestra familia, a nuestros hijos, y que va a ser sacada de una fuente de alta contaminación, y por más que se diga que se va a potabilizar o no, en realidad la fuente es esa, ¿verdad? Que es un resumidero de un montón de... que el Río de la Plata es un resumidero de un montón de tóxicos que se vierten ahí, en una zona que no está siendo evaluada en este momento, y como digo, por más que se potabilice el agua, evidentemente van a haber problemas, ¿no? Porque digo, los indicadores, como las cianobacterias y las toxinas de las cianobacterias, van a aparecer en esa agua, van a aparecer metales, van a aparecer hormonas, van a aparecer antibióticos, digo, y eso por ahora aparentemente no va a ser tenido en cuenta, porque no están las especificaciones del agua que vayamos a tomar, ¿no? Las especificaciones y los parámetros de que pone UNIT al agua potable, en realidad hablan de muchas cosas como metales comunes, como el hierro, manganeso, magnesio, etcétera, pero está falto de hormonas, antibióticos y todo ese tipo de cosas que, como sabemos, Buenos Aires también vuelca un montón de esos medicamentos al Río de la Plata, ¿no? Pero bueno, entre las repercusiones que esto va a tener, van a ser ambientales en la zona de Arasatí, una zona que se va a sacrificar con poniendo ahí una inmensa especie de piscina, polder, le llaman ellos, de unos 160 kilómetros cuadrados, 160 hectáreas, sí, y que va a tener una capacidad de 5 millones de metros cúbicos, ¿no? Para los que conocemos ahí la zona, vemos que es una playa que es muy, muy linda, una playa que se utiliza mucho por la gente de la zona. Y puesto ahí este polder, más la planta potabilizadora, en realidad estamos viendo que los vecinos y la gente de la zona va a perder todo ese disfrute de tener una playa tan, tan linda como Arasatí, ¿verdad? Bueno, entre las repercusiones ya están las ambientales, eso va a ser una zona de sacrificio, va a haber repercusiones sociales, como les decía, con respecto a los usuarios de Arasatí. Va a haber un problema muy grande con respecto a la privatización, vamos a hablar un poquito más adelante, porque este proyecto lleva en sí una privatización del agua potable, y un problema que va a ser para los usuarios de OSE, ¿verdad? Lleva también un problema grande con respecto a los costos que va a tener esa agua. Evidentemente vamos a pagar mucho más el metro cúbico de agua. Tiene repercusiones legales, porque evidentemente esto está lesionando el artículo 47 de la Constitución y directamente a la ley 18.610, y como comentaba, tiene problemas con el aspecto de la salud pública. Con respecto a esto, nosotros nos estamos preguntando si OSE, el directorio de OSE, está consultando a salud pública con respecto a estos temas, ¿verdad? Porque es otro de los involucrados, o sea, está puesta aquí la salud del 60% de la población, y yo pienso que OSE o el directorio de OSE tendría en realidad que consultar o hacer estudios con respecto a estas aguas, ¿verdad? Porque evidentemente, digo, la salud pública se podría comprometer muchísimo con respecto a esto, ¿no? Respecto al tema Neptuno en sí, tenemos noticias frescas, como por ejemplo que hay 5 modalidades de la entrega, la entrega que se va a hacer con respecto a Neptuno. Como sabemos, el proyecto de Neptuno va a costar alrededor de unos 300 millones de dólares. Y hay 5 formas o convenios que se van a hacer con una empresa privada, que es Aguas de Montevideo, un consorcio formado por 5 empresas en realidad, en el cual de estas 5 formas de entrega, solamente una es la que pondría OSE en el centro de este proyecto, y no se vería tan involucrado el tema de los pagos, ¿verdad? Pero los otros 4, las otras 4 formas de entrega, sí comprometerían a la empresa y comprometerían al país, en el cual una empresa privada como estas Aguas de Montevideo, en realidad en realidad lo que están haciendo es a ver cómo le puedo explicar un poquito. Son cuatro formas del resto en el cual el OSE y el Estado y la población se comprometen en realidad a que la empresa pueda privatizar el agua, ¿no? Porque digo, en realidad el agua, según la Constitución Nacional, tiene que ser manejada por los usuarios, ¿no? Tanto sea como OSE, como empresas que deriven de OSE directamente, pero no que sea manejado por privado. Y aquí estamos confundiendo en realidad lo que es la construcción de la planta con lo que es el abastecimiento de agua, ¿no? Una empresa se dedica a la construcción y a proyectos ingenieriles, en realidad no podría potabilizar agua porque está fuera del mandato constitucional, ¿no? Después vemos también que la Comisión Nacional por el Agua y la Vida ha hecho una manifestación, ha hecho una declaración, en realidad, que entiende que el proyecto Neptuno no resuelve los problemas de agua potable que tenemos en la zona metropolitana. En realidad esto es así, ¿tá? Porque el proyecto Neptuno en realidad lo único que hace es poner a consumo el 30% de lo que necesita la zona metropolitana, ¿verdad? El 30% de esto en realidad no es solución para nada, porque digo, en el caso de un problema con aguas corrientes, un problema serio aunque se corte el tema de aguas corrientes, el 30% no solucionaría nada. Entonces estamos comprometiendo el agua de la zona metropolitana, la cantidad de agua, la calidad ya hablamos un poquito, y en realidad junto a todas estas repercusiones sociales, económicas, legales y problemas de salud pública, para dar agua al 30% de la capacidad que se necesita, en realidad pensamos que es una aberración el tema de Neptuno, ¿verdad? Esta planta, como les dije, no sería un plan B para OSE. Sí pensamos que se tiene que tomar en cuenta que no podemos depender solamente de una fuente de agua potable, por lo tanto el tema agua potable hay que solucionarlo, porque en cualquier verano nos podemos ver comprometidos, pero el plan Neptuno no es el plan a elegir, sino que vamos directamente por la represa de Casupá. El tema de la represa de Casupá, que costaría alrededor de 80 millones de dólares, en realidad pensamos que a esta altura es la solución, no solo por los costos más bajos, sino que tenemos un agua que está en nuestro territorio y con ella podemos trabajar. Si encontramos un problema, podemos incidir en ella porque está en el territorio nacional, pero en el tema con el tema de proyecto Neptuno, evidentemente eso no lo podemos hacer, porque esa agua no solo se va a juntar en los ríos del Cono Sur, sino que aparte está incidiendo en ella distintas poblaciones y distintas industrias. Entonces el tema es complicado cuando vemos que de repente esa agua tiene tal o cual problema. No podemos ir a hablar con Paraguay, o no podemos ir a hablar con Río Grande del Sur y decirle, mira, tenemos tal problema, porque en realidad ese territorio no nos corresponde. Entonces, digo, estamos asegurando con la represa de Casupá que las acciones que se puedan tomar están en realidad en nuestro territorio, ¿verdad? Con respecto a la represa, bueno, como les decía, el proyecto Neptuno va a dar el 30% del agua que se necesita, Pero la represa de Casupá, que costaría 3 o 4 veces menos, en realidad está aportando una cantidad de agua que es el 50% más de lo que aportaría, lo que aporta aguas corrientes. Por lo tanto, vemos que esto, la represa Casupá, en realidad está acorde a las necesidades de la planta, y bueno, vemos que sumado a su bajo costo y los otros temas, y sumado a que ya tenemos un estudio realizado que se hizo ya hace varios años, vemos que en realidad es la solución, ¿verdad? En cambio, el agua del Río de la Plata, en realidad es una, lo vemos como una cloaca, en el cual se vierten efluentes industriales y se vierten efluentes domésticos, y tomar esa agua, digo, por más que se potabilice, siempre va a ser un problema, ¿no? Amén de que esto se va a sumar todos los temas de que tenemos con las cianobacterias, ¿no? Muy bien, también vemos que hay un problema importante socioambiental en la zona de Arasatí, ¿verdad? El próximo jueves, el día 28, se va a hacer una audiencia de alegatos en el juzgado de tercer turno, en el cual se van a exponer los argumentos. Creo que me salté algo que es, no sé si se acuerdan, el tema de la famosa portera de Arasatí, esa portera que salió en varios informativos, que salió en varios diarios, hay varias fotos de ella, ¿verdad? En el cual un privado cerró la entrada a la playa. Es una playa, es una zona costera de alrededor de 12 kilómetros, y eso se cerró por parte de un privado, y la gente quedó sin un acceso directo a la playa, ¿verdad? Bueno, eso está en judicial desde el año 2018, y no sé si casualidad o causalidad o ambas, este día jueves 28 está esta audiencia, ¿verdad? Para empezar con el juicio sobre Arasatí. Y bueno, digo, estamos abriendo los ojos en realidad, porque aquí es muy importante ver las fechas, ¿verdad? Digo, si a fines de mayo empieza a conocerse en realidad o a evaluarse el tema de Proyecto Neptuno, y un mes antes se abre este juicio luego de varios años, digo, como que hay mucha suspicacia con todo esto, y vemos que en realidad a la gente de la zona que no ha podido hacer playa en esa costa, se le está tomando el pelo, ¿no? Una playa que en realidad tiene una alta vulnerabilidad, dicho por la división costera del Ministerio de Ganadería. Es una playa que en realidad el agua se está comiendo la arena, se la está llevando, y cada vez es más finita, y ahí hay que tomar muchas medidas. Tendría que estar ahí la Intendencia San José también, y tratar de preservar esa zona. Y si encima de esto le ponemos un megaproyecto como 160 hectáreas de una laguna de agua al aire abierto, más una planta potabilizadora y 4 tomas de agua del Río de la Plata, 4 caños que van a venir de ahí, evidentemente que esa playa cada vez menos va a ser disfrutada por toda la gente o los vecinos. Y en realidad vemos todo un problema con eso, ¿no? Ya vemos los temas sociales que va a traer eso. También hay una zona ahí de pescadores, que es su fuente de trabajo. Digo, no sé, como que por todos lados esto en realidad se hace agua, ¿verdad? Como decía, salió la semana pasada una declaración de la Comisión Nacional por el Agua y la Vida, en el que dice que la gestión privada del agua es anticonstitucional. Y esto en realidad está es un hecho real porque, no sé si se acuerdan, en el plebiscito del año 2004, 31 de octubre de 2004, se votó que el agua estuviera bajo resguardo constitucional. Y justamente este tema es el que va a llevar a la privatización del agua, porque digo, si empiezan por este lugar, evidentemente digo, la privatización como que va a ir de a poquito y tomando todas las dimensiones que ella conlleva, ¿verdad? Por otro lado también esta declaración está diciendo que hay un cuestionamiento de la academia, ¿verdad? Porque en realidad no se ha tomado en cuenta. Nosotros hemos consultado a varios académicos de alto nivel de estudios, y cualquiera de ellos en realidad nos ha dicho que esto es una aberración, que no puede ser de ninguna manera, que tampoco soluciona nada. Entonces digo, vemos que no se está tomando en cuenta la academia, vemos que no se están tomando en cuenta los usuarios, y la verdad es que es un proyecto que en realidad no, como decía, no soluciona absolutamente nada con respecto a la cantidad de agua potable que necesita la población, ¿verdad? El día jueves, el día 28, como decía, un grupo de la Coordinación por el Agua de acá de Montevideo, en realidad gente del interior que está viendo acá, ¿no? Vamos a concurrir a apoyar al movimiento de los tucutucus en San José, y vamos a estar por allá con algunas pancartas, con algún movimiento, digo, porque en realidad lo están necesitando, y estos conflictos por el agua y por el territorio, en realidad los queremos llevar para afuera, como fuimos al mega basurero ahí en Solís Chico, apoyando a la gente territorialmente, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir un grupo de compañeros y amigos a apoyar a esta gente, porque en realidad lo están necesitando, porque digo, ellos la lucha que están llevando adelante, que es una lucha en realidad local, vemos nosotros de la Comisión Nacional y desde el Frente de Elia Villalba, el Frente de Lucha, que esto tendría que ser a nivel metropolitano, porque, como decía, digo, es más que un problema zonal, va a abarcar la salud pública de toda la población de esta zona, ¿verdad? Y bueno, por aquí son las novedades que tenemos con respecto a esto, y no sé si podría agregar algo más. Sí, tengo algo por acá importante que les tenemos que comunicar, es que se está pidiendo la formación de una comisión de cuenca en el arroyo Sauce, que es el arroyo que desemboca justamente ahí en Arasatí, y se ha pedido en tres oportunidades la formación de la comisión de cuenca del arroyo Sauce, y la Dilagua ha pospuesto la formación de esta comisión y se ha informado directamente al ministro Peña, pero sin resultados, ¿verdad? Como que en realidad se está esperando primero que este proyecto Neptuno tome cuerpo, para después posiblemente se tome la comisión de cuenca, se haga la formación de esta comisión de cuenca, que en realidad es importante, porque la comisión de cuenca en realidad es donde se discuten todos los problemas de la zona o de ese territorio, en realidad eso lo que está haciendo es que la gente tome conocimiento de lo que está pasando y no caiga en en esta nebulosa de no saber en realidad qué es lo que está pasando, pero como decía, esto ha sido hasta ahora omitido por la DINAGUA y en realidad digo, nos parece que justamente está ligado, está prendido al tema de que primero se quiere sacar adelante el tema del proyecto, de megaproyecto, ¿verdad? Recordamos que dentro de estas acciones inconstitucionales se está lesionando el artículo 47, que también a través de la ley está que la ley que de él depende se está accionando directamente sobre la Constitución Nacional, ¿no? Y por otro lado también estamos conscientes de que es realidad que la población metropolitana no puede depender solamente de una fuente de agua potable y que es responsabilidad del gobierno o de los gobiernos que van sucediendo que esto salga adelante y no depender solamente de una fuente, ¿no? Pero como decía, no es la forma, el proyecto de Neptuno no es para nada la forma en que esto se pueda llevar adelante, ¿no? O sea, no somos negacionistas con respecto a las necesidades de la población, pero pensamos que Neptuno no es el plan a seguir, ¿no? Y bueno, en realidad los estamos esperando, para todos los que quieran ir, especialmente para la zona especialmente la gente de la zona de San José, si pueden y quieren concurrir al juzgado legal el día 28, estamos por ahí y necesitamos el apoyo de toda la gente para que esto en realidad no se lleve adelante y que la gente de San José o de Rafael Peraza y toda esa zona no se vea impedida de disfrutar de la playa y todo lo que ella conlleva, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo aquí en el Frente de Lucha de Elia Villalba. Muchas gracias.